Podré olvidar los días de alegría. Podré olvidar las noches de calor. Pero olvidarte a ti, eso sería perder toda mi razón. Jamás olvidaré tus labios rojos que me embriagan con su néctar, su candor. Ni ese cuerpo, ni ese pelo, ni esos ojos que están llenos de ternura y de amor. De locura lo pensé, olvidarme un solo instante de tu ser. Hoy yo no cambio lo que ya aprendí a querer, no lo cambio por más besos ni placer. Encontraste mi camino, mi verdad. Me sacaste del desierto y del lodo y me diste libertad de amarte como solo quiero yo, de tenerte entre mis brazos, corazón, de jugar con tus cabellos, de besar tu suave piel, de limar de tus poros la miel, de limar de tus poros la miel.